estamos aquí porque hay ancianos que llevan toda la vida defendiendo su título comunitario. Llegan a las oficinas locales, llegan al organismo operador con el documento, se los desaparecen. Llegan aquí para pedir justicia y esos señores de azul, ¿creen que les abren las puertas? Germán Martínez Antoyo, preocupado por otros asuntillos, ¿creen que les abre las puertas a las comunidades y a los defensores del agua? Estamos aquí no por una persona, ni por tres. Estamos aquí porque las mujeres y hombres, niños y ancianos de México tenemos sed. ¿Qué es lo que está causando la política de estos aguatenientes? Estamos aquí por eso. Y para simbolizar que la lucha no es personal, que es una lucha histórica de pueblos originarios, comunidades, comunidades eclesiales de base, centros de investigación, grupos culturales, mujeres, ancianos. Porque una nación sin agua no se puede llamar nación. No es sequía, es saqueo. Y es la ganancia capitalista la que siempre se ve antepuesta ante la vida y ahora se ve marcada en el agua. En la crisis climática, la agudización de los problemas que están emanando de la competencia, de los saqueos, de anteponer la ganancia antes que el bien colectivo. Retomamos la consigna, no es sequía, es saqueo y nuestra vida antes que sus ganancias. Noticia de que la doctora Elena Burr, su directora general de administración del agua, con agua, no se le permitió la entrada a esta institución rodeada por policías. Por órdenes del director Germán Martínez Antoyo, informándole en ese momento a la doctora que ya no laboraba para Conagua. Lamentamos estos hechos, ya que violentan los derechos laborales de la compañera doctora Elena Burr. Nosotros estamos aquí fundamentalmente, ¿verdad?, por la posición arbitraria del director general de Conagua, ¿no? Nos parece, o sea, que hay formas, ¿verdad? Y nosotros entendemos que la forma es fondo. Nosotros en ese sentido pensamos que, pues, o sea, las instituciones deben de tener a gente capaz, profesional, gente con mucha sensibilidad política para estar en una dependencia tan importante como la Conagua, ¿verdad? Nosotros, o sea, entendemos que tenemos que ir en nuestra lucha más allá de un puesto representativo, ¿no? Y yo creo que la doctora nos ha demostrado que su lucha no es, o sea, por un puesto o por una representación, es porque realmente, o sea, los proyectos, ¿verdad?, que se generen sean comunitarios, ¿no? Nosotros venimos del pueblo de San Francisco Tlaltenco, perteneciente a la alcaldía Tláhuac. En Tláhuac igual tenemos un problema muy fuerte. Si ustedes saben, esa alcaldía tiene cerros. Son los pueblos donde más tenemos la captación de agua. Pero ¿qué está pasando? Que el gobierno está permitiendo que invadan las zonas de reserva ecológica, los cerros, las áreas verdes. Nos están quitando áreas verdes, que están tirando árboles. Los árboles nos traen la lluvia. Por si saben, los árboles son muy importantes. Si nos quedamos sin árboles, la naturaleza es lo más importante para que sigamos teniendo agua. Nuestros cerros debemos de estarlos cuidando, reforestando. Sin embargo, el gobierno, en lugar de darnos árboles para sembrar, de cuidar nuestras zonas verdes, está construyendo edificios, está construyendo obras que es para beneficio únicamente del gobierno. no de la población. Nosotros tenemos un grande problema, que nos están excavando pozos y pozos y no sabemos para dónde se va el agua, porque para Tlaltenco y para Tláhuac no es el agua, se la están llevando a otro lado y nosotros no tenemos agua. En el pueblo de la Magdalena Tripi tenemos el último río que queda vivo en la ciudad. Sin embargo, Claudia está metiendo en concubernio con las inmobiliarias, queriéndose apoderar de nuestro bosque, nuestra agua. Se quieren hacer todavía una carretera que unir a Morelos con Toluca. Todo el copete del monte van a hacerlo carretera. Imagínense, no hay árboles, no hay agua, no hay agua, no hay vida. Como dicen las compañeras mazatecas, el agua vale más que el oro. Con el oro no nos vamos a bañar ni a quitar la sed. Tenemos que defender ese bosque, ese río, esa agua que es para todos. Porque el agua es la vida y la vida se defiende. Porque el agua es la vida y la vida se defiende. Una producción de Copevi Comunicación.